Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Nuevo programa de La Botica de Satán aquí en Radio Nauta FM 106.3. Buenas noches, Walter. Buenas noches, buenas Nicolás. Noches. Estamos todos, está todo, todo el equipo, todo el staff. Después de tanto tiempo. Estamos todos. Hay equipo, diría. Mostaza. No, ¿quién? Vos faltaste, yo falté. Si falta Nico, ¿qué hacemos? Cagamos. Fire. Sos el fundamental. Ay, ¿cómo se dice? Lo recagamos. Te queremos. Queremos decir al aire que te queremos, Nicolás. Bueno, nuevo programa de La Botica de Satán. Un día justo ahora sí, saludo que tenía justo desconectado. Ahí está, toda la gente estaba esperando tu saludo. Buenas noches, bienvenidos al programa número 60. Número mirá, 60, mira, avenida, sí, sí. Tocó avenida, 60, ¿no? Muy bien, 60, acá 60, 60, 10 y 11, los estudios Fernando Gómez, acá ubicados en calle 60, 772, entre 10 y 11, el Centro Cultural Político y Social, Olga Vázquez, así que vamos a arrancar con esta Botica de Satán del día de hoy, 2 horas a puro rock, metal, y carnaval, ahí como está. Todos los programas ya los tenemos acostumbrados, claro. Volvió el solcito, volvió el calorcito, volvió el rock and roll. Y qué buen día para hacerlo, ¿no? Muy lindo día, ¿no? Sí, pero no volvió el calorcito. Bueno, un solcito, bueno. Walter, después del Winter Martyrium que tuvimos el fin de semana. Justo sí. Me quedé escuchando al final del programa de Los Chicos de una Tarde Cualquiera y dice que hace años que para la fecha, esta fecha, digamos, que viene lloviendo todos los años. Este año no llovió. Hacía falta que saliera el sol. Para el zar. Estamos hablando de esta fecha. Un par de años que fue diluvio. De esta fecha. Que fue hoy, sí. Exactamente, que es 7 años de la desaparición de Jorge Julio López. ¿No? 7 años, así es. 7 años han pasado. Este año tocó un día. Un día con sol. Un día con sol. Un día soleado, un día. Pero diluvios. Han habido. Zarpados, ¿eh? Sí, ni hablar. Bueno, tiene ha Santa llorado Rosa, el cielo. Sí. Pero la verdad que sí. Bueno, estuvimos en la movilización por los 7 años de la desaparición de Jorge Julio López. Bastante gente. Un marco imponente en el estadio. Datos oficiales. Enseguida vamos a comentar un poco de lo que fue la marcha, que es un clásico en la Ciudad de La Plata, que es un emblema de la Ciudad de La Plata también, Jorge Julio López, lamentablemente. Sí. Debemos decirlo. Sí, yo también eso, quería remarcar una reflexión que había escuchado también del Faca que decía que no está bueno que normalicemos la situación, digamos, que la hagamos natural y una fecha para recordar. No está bueno, digamos, sería bueno que aparezca. Y sí, por eso, como las mismas madres, digamos, el lema que tomaban las madres, aparición con vida, que bueno, que es una consigna muy fuerte, porque por ahí cuando. También, qué sé yo, en la dictadura, cuando todo el mundo sabía que la desaparición no implicaba que estaban los claro. compañeros estaban en Suiza ni en Europa de vacaciones, sino que lo más probable y lo que todos sabemos que sucedió, era bueno, las cosas, los vuelos de la muerte, los campos de concentración, sí, la tortura y finalmente la muerte. Sí, no, bueno, pero bueno, esta consigna de aparición con vida tiene que ver con nada, llevar a la reflexión eso, poner en el lugar en cuestionarnos, bueno, que si no está, si no está, que aparezca de alguna manera, claro, vivo o muerto. Claro, que, a eso que, me refiero, la resolución, digamos. Exactamente, sí. Lamentablemente, sí, otra figura emblemática ya de nuestra historia, digamos, la desaparición de una persona. No solo el asesinato, fusilamiento, tortura. Segunda desaparición. Sino la desaparición. Y Jorge y Julio este López. En el contexto, digamos, ya de mafia, digamos, de que se lo llevan porque habla, digamos. Exactamente. Sí, de mafia, digamos, de los poderes que todavía siguen estando en el Estado. Claro. Exactamente. Sí, bueno, lo digo mafia porque no están, pero están. Los poderes estatales y paraestatales también, los policiales y los parapoliciales. Así que bueno, enseguida vamos a contar un poco de lo que pasó en la marcha del día de hoy, que estuvo muy buena, podríamos así como a rasgos generales, para quien no fue y para quien no sé qué está reflexionando cómo estuvo. Para nosotros estuvo muy buena y el día también acompañó bastante, que eso también estuvo bueno. Vamos a arrancar. Tenemos acá un temita de Halloween para arrancar, que bueno, venimos arrancando clásicos, ¿viste? Clásicos del metal de ayer y de hoy, así que dos horitas de rock, metal y carnaval acá en la Botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3. Tenemos The Time of the Oath, del mismo disco, el mismo tema, así que ahí vamos con ese. We'll be right back. Gótica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! As I awake in the darkness and I look around, there is no sound. It's so tranquil and so calm like you, but now I hear a noise. Is there any way out of this nightmare? I'm alone now and you're laughing at me, but I take life in a way that you could never see. So if you're leaving, you better let me know. Continuamos en la Botica de Satán aquí en Radio Nauta FM 106.3. Les recordamos las vías para comunicarse: el teléfono fijo, el 451-69-17. También se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook. Así es, la Botica separada de Satán, todo junto. Y, bueno, pueden hacer todas las cosas relacionadas con el Facebook, como bien saben, me imagino. Y si no, también pueden... ¿De qué otra manera se pueden contactar con nosotros, Walter? Y por Radio Nauta, ya lo dijiste, estaba recolgado. Si no pueden venir a... Pueden venir acá al 6011, al Centro Cultural Olga Vázquez. Estaría bueno que se acerquen. Y festejar los 60 programas, de comida fresca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hoy que el día nos acompaña. Piola, sí. Que el tiempo, que el clima. Tanto hemos hablado del clima, ¿no? Este año igual, este año nos viene lastimando bastante, nos viene torturando. Igual este año está benéfico el tiempo con la botica, ¿sí? Sí, bueno, el año pasado era con la botica, pero no teníamos días tan fríos, tanto tiempo, ya estoy podrido. Fue el año pasado, los días de la botica tuvimos tornado. Sí, tuvimos mala suerte. Miércoles de tornado, miércoles de tormenta, miércoles de... heladas, zarpadas. Sí. Tsunami y catarata de Chanes. eso sí que nos pasa mucho. Catarata de Chanes. Bueno, como les contábamos, estuvimos en la marcha a 7 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López. Como decíamos, la segunda desaparición de Julio López, porque la primera vez que él desapareció fue en los 70. Él era militante del peronismo. Era un albañil, como acá nuestro como compañero. Yo, un muchacho del gremio, sin albañil. Siguió toda, después también siguió su vida laburando en albañil, después que fue liberado, ¿no? Y fue un testigo fundamental en la causa del juicio a Miguel Echecolás. Miguel Echecolás, uno de los principales responsables de el secuestro y la desaparición aquí en la ciudad de La Plata, uno de los responsables también y partícipes de la noche de los lápices. También que fue esta semana. El 16, dos días antes. Así que bueno, un personaje muy siniestro de toda la Argentina, podría ser, y esto no tiene fronteras, digamos. Así que bueno, Jorge Julio López fue un testigo fundamental para poder condenarlo. Sí, por genocidio encima, ¿no? Que deberían estar todos los juicios que hay por los milicos, tendrían que ser todos por genocidio, ¿no? Exactamente, sí. Ahí, bueno, en el discurso se tocaron varias cosas que tienen que ver con una visión de los derechos humanos actualizada y ampliada, digamos. Se habló, diferenciándose por ahí del discurso de los derechos humanos lavado, que por ahí ha tenido mucho uso últimamente por parte de los grandes medios de comunicación hegemónicos, que se dicen no hegemónicos. Cito el ejemplo paradigmático de 678, por ejemplo. No puedo creer como gente que está con un horario central en el canal del Estado dice que no son hegemónicos. Esos muchachos hay que mandarle un diccionario, por lo menos, para que se den cuenta que son parte del aparato estatal, y que si hay algo que ejerce hegemonía y control sobre todo es el Estado. Si estás laburando para el Estado, hermano, no sos un empleado del Estado, ¿no? Sí, estamos diciendo que los empleados del Estado cumplan eso, pero ellos son aparato de propaganda, ¿viste? Claro, del Estado y del gobierno actual, digamos. Exactamente. Así que por ahí se hizo una actualización de los derechos humanos que tiene que ver con, en este caso, con la desaparición de Jorge Julio López. Se criticó bastante a la presidenta porque había, recordemos que ella en algún momento había dicho que, por suerte hoy nadie puede desaparecer y estamos todos vivitos y coleando, siendo que no solamente Jorge Julio López, sino también recordemos el caso de Miguel Bru, de Luciano Arruga y tantos otros de desaparecidos en democracia. Entonces la verdad que una falta de respeto. Por lo menos una falta de respeto por parte de la presidenta. También... Sí, las cantidades de chicas que desaparecen por trata de personas, ¿no? Exactamente. Otro tema del cual se encargó tardíamente, digamos, el tema de María, perdón... Marita Verón. Marita Verón. Claro, después de años de que había sucedido el evento, claro, ahí le da el apoyo a la madre que ya había hecho todo el trabajo sola, digamos. Y sí... Bueno, el tema, otro de los temas que se trató, se dijeron en los discursos de las organizaciones que marchamos y marcharon hoy, tenía que ver también con la política de seguridad de la nación y de la provincia de Buenos Aires, del caso también de Alejandro Granados, este hombre que ahora se hace cargo de la policía de Daniel Scioli, bastante cuestionado. Muy cuestionado, por otro lado, el caso de Milani al frente del ejército, que bueno, fue eco en todos los medios, el jefe del ejército que había firmado, ¿cómo se llama? Cuando altas a los colimbas, que finalmente habían desaparecido, estaba implicado en desaparición de colimbas en Tucumán. En La Rioja. En La Rioja. En La Rioja. La Rioja. Y que bueno, que el gobierno se lo estuvo sosteniendo de todas maneras ahí, hasta sí, que lo estuvieron tapando, tratando de tapar. Así que bueno, un montón de contradicciones, señalaron un montón de contradicciones. ¿Contradicciones? Sí, de contradicciones y en los hechos. Y nada, eso, tener este lugar para decir las cosas que de alguna manera hay que decir y que muchos, sí, y que muchos callan, ¿no? Como son, digamos. Porque sí. Nadie está negando, ponele, de que Videla murió en la cárcel, digamos. Por supuesto. Muchas cosas que se tienen que discutir. Por lo menos tener el espacio para discutirlas, debatirlas y no cerrar los debates, que mucha gente por ahí está queriendo cristalizar y sellar los debates en bueno, ahora los milicos están presos. Sí, un par de milicos están presos. Después, por otro lado, se hicieron bastantes críticas desde el discurso de la agrupación Hijos, sobre cómo van las causas, del tiempo que llevan las causas, cómo están encaradas, que bueno, que lamentablemente van a ser muy pocos los genocidas que se van a poder juzgar en este tiempo, de la lentitud, y de otras cosas que tienen que ver con el centro de datos genéticos, malos manejos que se están dando por parte del Estado. Bueno, esto, tener también la oportunidad de decir lo que no nos parece que está bien, que no sale ni en Clarín ni en 678, por otro lado, ni en la campana de las grandes corporaciones, que por otro lado no hay que negar que Clarín, La Nación y todo eso son obviamente la oligarquía y los gorilas que han comido del lomo de los laburantes argentinos, pero bueno, el Estado y este gobierno no es la panacea que dicen ser, por otro lado, y buscan y bueno, desenmascarar esto, que al querer cristalizar un debate, querer cerrarlo en no debatir, claro, se va a... Sí, sacar, por ejemplo, en lo de López, un sector de la población sale, moviliza todo pidiendo justicia, ¿no? Y el acto oficial era pegar una baldosa en la casa. Entonces desmovilizar es la jugada del gobierno. Claro. O sea, volverlo una fecha. Sí, volverlo una fecha y chao. Y exactamente. Ese es el acto. Entonces la gente, ya, ¿a quién va? Vamos a pegar una baldosa a todos. Dos funcionarios, claro, sacan una foto. Otro lado siguen chamullando con los derechos humanos. Con los derechos humanos, los milicos. Mientras tanto el sistema represivo sigue igual, se mete más gendarme y milico en la calle. Un milico mató a una chica en calle 9 el otro día y ahora... El otro día mataron a un chico, creo que fue en Rosario. Lo iban a liberar, no sé. Ahí me mataste, digo. Me gustaría buscar ahora un poco más. Lo había publicado la revista Mascaró, era bastante grave, digamos. Sí, es cosa que pasan todos los días, digamos. Las desapariciones, por eso decía, no son solo... No, en este caso, las trata de mujeres, las trata de personas. Sí, hay desapariciones y no. Y hay complicidad necesaria del por parte del Estado. Así que bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Tenemos que reivindicar los espacios para poder decir las cosas desde un lugar realmente independiente, no como se dice la prensa, como se dice la prensa privada de los medios, de las grandes corporaciones mediáticas, y como también quieren hacernos pasar el aparato de propaganda del Estado, por otro lado. Así que bueno, vamos a ir con un tema de Raza Trunca, que el otro día también estábamos hablando de esta muy buena banda, y vamos a ir con un temita que se llama Primavera Pueblo Cuam, y que de ahí lo nombra el compañero López. ¿Aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si tengo a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Caro

Después tenemos ya para el 22 de septiembre, el domingo, desde las 13 horas, dice Espectro Solidario para los afectados por los incendios forestales de Córdoba, no sé si se enteraron, y zonas aledañas. Van a estar tocando en la Rambla de la avenida 72 entre 23 y 24. La banda Predicción, Shaitan, Hidden, Crucifix of Death. Dice que hay más bandas para confirmar, pero también están... Acá hay otras que no les entiendo lo que dicen. Bueno. Letras extrañas, sí, del Black, del, sí, Dead. Sí, ¿en dónde es? ¿En la Rambla de 72? Ah, sí, la Rambla de 72 a partir de las 13 horas, me imagino. ¿Pero 72 y qué? 72, 23, 24, perdón. Ah, porque va desde 120 hasta 30, la Rambla, más o menos. Y acá, claro, tenés los colectivos, todos, si te fijas en internet lo dice. Bueno, nada, dice, trae tu donación, agua, ropa de verano, analgésicos, caramelos duros, pañales, no traer alimentos. ¿Caramelos duros? Dice caramelos duros. Bueno. ¿Quién organiza el espectro? El espectro, sí. Sí, es un programa, viene hace muchísimo año, un programa de metales. Bueno, le mandamos un gran saludo. Sí, así es. Mira. Bueno. Después tenemos una fecha de tributos, bandas tributos. ¿Cuándo es esto? ¿A quién rinden tributo? Domingo 13 de octubre, tributo a Black Sabbath, Pantera, Iron Maiden y Hermética. Bien. Esto va a ser a partir de las 21:30 horas en Zenón Resto Bar, diagonal 74, esquina 64, y van a estar tocando Cruces Negras, Genética, Moonchild y Predicción. Bueno, Cruces Negras en cover de Black Sabbath, Moonchild de Iron Maiden, Predicción de Hermética y... ¿cuál era la otra? Genética. Genética debe ser de Pantera, porque sí, sí, no le saco el nombre. ¿Cómo te diste cuenta de Moonchild y la de Iron Maiden? Qué lindo tema para escuchar, ¿eh? Muy buen tema. Infinite Dreams me gustaría. Uh-huh. Llegar a mi casa y poner el Zen Zone of a Seven Son. Esos temas para... el discazo que estuve escuchando de Iron Maiden, que hace banda que no escuchaba, era el último gran disco de Iron Maiden para mí. El Brave New World. Muy buena tapa también. Muy buena tapa, boludo. Sí, porque de una. Las tapas, viste, también siempre tenían su cosa. De una, bueno, Iron Ahora Maiden. Que recuerdo, tuvimos un programa sobre las tapas, ¿te acordás? Y sobre, bueno, sobre Iron Maiden habría que. Iron Maiden. Sobre el. Bueno, yo voy a meter bocadillo. No íbamos a hablar de esto, pero ya que. ahí cambió el dibujante, Walter. Ese no es. No es Derek Riggs. Mirá, porque el dibujante. Brave New World. En Brave New World. A mí me World. Parece que lo nombramos el año pasado, no me acuerdo muy bien. Sí, pero... sí, lo hemos nombrado alguna vez. Sí, bueno, porque hicimos un programa. Claro, el creador de Eddie, claro. Eddie, la criatura, claro, de Iron Maiden, es Derek Riggs, que es el que hizo el arte de tapa de todos hasta el No Prayer for the Dying. Hay varios. Después, que no lo hizo. El Fear of the Dark no lo hizo. Después. Ay, no sé si no, claro, el The X Factor no lo hizo tampoco. Yeah. The X Factor es, digamos, la tapa más rara de Iron Maiden, digamos, porque es como mucho más mira el concepto que voy a tirar, escultórica. No sé si, viste que es como una foto de una escultura, no de un muñeco, digamos, para que, no es un bicho, o sea, un bicho. Después está el virtual, que tiene el holograma en la tapa. Mi hermano lo tenía original, tiene un holograma. Eso no se ve por internet cuando, claro, lo bajás. Bueno, eso es para los que, baja, para los que para dicen, los que para los que me dicen Gil porque tengo discos originales. ¿Quién te dice Gil por eso? Y tanta gente, mira. Sos acosado, el hippie sicurí acosado. Y sí. Y después, ¿cómo es? Bueno, no, después los otros discos, el Dance of Death no me parece muy bueno. Pero el. La tapa, no sé, no me acuerdo la tapa. A mí tampoco, no. No pasa naranja. Y el otro, el Matter Offline, tampoco. No se gastaron. Pero Brave New World, qué lástima que no lo traje, porque es un muy buen. Eso es algo que no está bueno, te estaba. Pero traje de Iron Maiden. Traje una temita de Maiden porque. Pero bueno. Pero curiosidades. Cuando Iron te pones a charlar, nos ponemos a charlar nosotros acá al aire y salta algún tema que a todo el mundo le gusta, además, y queda picando porque no lo tenemos. Y sí, yo pasaría Infinite Dreams para todos y todas. Pero sí, ves, lo que pasa es que nosotros vamos como cumpliendo deudas sí. retroactivamente. El otro día hablamos del tema Razones Conscientes de Malón. Así es. La etapa donde no está O'Connor, pero solamente para oídos muy atentos se darían cuenta que ese no es O'Connor. El único disco que sacó Malón sin O'Connor. Y el tema Razones Conscientes, que después tenemos igual le dio nombre a la banda que armó el Tano Romano. Tenemos varias deudas más para cumplir. Bueno, sí. Tenemos Satiricón, de su último disco. Hablamos Satiricón, del disco de Satiricón 2013. Y no lo pasamos el programa pasado. No lo pasamos. De puta. Hoy lo trajimos. Prometimos que íbamos a pasar el tema de Annihilator y no lo pasamos. Estuve escuchando el disco de Annihilator. ¿Qué te parece? No me gustó. A mí tampoco. Así pero a digo. Mucha gente le ha parecido, causado una diferencia, digamos. A mí no, la verdad que no. Pero bueno, porque no soy escucha de la banda, por eso. Bueno, no sé. Yo viste que no suelo tirarle mierda a las bandas, pero a mí no me gustó el disco de Annihilator. Pero bueno, Annihilator ha tenido buenos discos, pero como que después se achataron, digamos. Ahí hacían todos discos iguales. Bueno, para no mí. Sé. ¿Trajiste tema de Annihilator? Traje un tema de Annihilator. Bueno, enseguida lo vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar Razones Conscientes. Vamos a ir con Razones Conscientes. Temazo, muy buen tema igual. Diría Malón, pero no es Malón. Vamos con Razones Conscientes. Es Malón. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Una tarde cualquiera, noticias en colectivo. FM 106. Bueno, ahí pasaba recién el tema de Malón en su versión extraña, digamos, ahí, porque ahí no está Claudio Connor, sino está Eduardo Escurra. Bueno, el tema Razones Conscientes, que levantó un cierto revuelo en el mundo del metal. ¿Para qué no decirlo a esto? Pero de hecho, fuimos a ver Malón la otra vez y no tocó ningún tema de esta época. Ni Malón ni O'Connor cantó temas de esta época. No. Así que, pero bueno, hay que rescatar esta cosa también. Esto son documentos de la historia del metal. Polémicos documentos. Claro, bueno. Es lo que decidieron hacer, ¿no? Es lo que hicieron. Y así le fue. No, muy buen tema. A mí, yo lo banco al EP de Malón. Igual me gustó mucho más después cuando el Tano arrancó con Visceral. Y no, igual esto ya fue la vuelta de Malón, fue en el 2002. Así que vuelva a Visceral. Deberíamos empezar la campaña de que vuelva a Visceral. Qué bueno sería. Habría que rehabilitarlo un poco al Willy Caballero. Y ese está retirado. Y que vuelva a Visceral. Está peor que vos, Walter, el Willy. Está. ¿Podrías vos ser el reemplazo de Willy Caballero? ¿Cómo te ves? No me veo, no. Imposible. Imposible. No, ¿sabes esa voz, viste? La voz que tiene el loco. Muy buena voz. Esa voz, anda a hacerla sin cagarte la garganta. Muy bueno. No, es que la garganta la tiene hecha bosta. Sí, si no, no tenía esa voz, está genial. Muy buena banda, Visceral, boludo. Habría que empezar a juntar firmas por la vuelta de Visceral, boludo. Que se deje de chorear el Tano con los tributos Hermética. Y no, que siga tocando con Malón, por supuesto, pero un tributito a Visceral se podría mandar Carlos Cuadrado, el Tano Romano y Willy Caballero, y dejarnos contentos a todos los que amamos esa entrañable banda. Bueno, vamos a ir con las promesas. Así es, tenemos del último disco de Annihilator, que se llama Fist o Festín, como bien estábamos charlando acá en el corte. Festín del año 2013. No es un fiestón. No. Es un festín. Un festín, claro. Festín. En inglés igual, ojo, no tiene la connotación que tiene en español. Festín suena más medieval, más de comida. Festín, no, festín en español. Festín, claro. Eso, y festín medieval sería, claro, un festín de comida, así, como un chancho, claro, entero, exacto. Y un pavo y un faisán. Fist, y un... Y alcohol. Alcohol, mucho escabio. Obviamente. Mucho escabio y... Bueno, en fin, vamos acá, que muchos dicen que tiene un sonido medio metalcore de fondo en las guitarras y eso, me parece que tiene bastante medio razón. ¿Sabes qué le escuché yo? Medio grunge, medio me sonó noventoso, pero noventoso, claro, bueno, pero eso lo mantuvieron ellos a lo largo de los años. Sí, sí, sí. Como que un poco de las dos cosas, digamos. Y pero ellos eran más técnicos, un thrash más técnico. Poco trayero el disco, eso, yo esperaba escuchar algo más trayero y no me pareció muy trayero. Bueno, dejemos de hacer acá. Calificarlo, sí. Vamos, claro, a ver. Vamos a ir con el tema.

Continuamos en la botica de Satán y la segunda mitad del programa. Estamos escuchando de fondo Yo Caníbal de Los Redondos, versionada por el señor Claudio Castro, alias Claudio Connor, de su disco, ¿cómo se llama? Un poco de respeto. Bueno, así tocaron Los Redondos la semana pasada en Mendoza, mi ciudad natal, mi provincia natal, más que mi tocan ciudad. Igual a cada rato, tengo un par de míos que van. Los Redondos no, dije El Indio. Bueno, está bien, perdón. Sí, está tocando, bueno, juntó 150 lucas de gente. Es un poquito mucho, ¿no? Es una banda de gente. Zarpado. Un montón de gente. El Indio debe tener plata para tirar para arriba. Bueno, sí, ese, claro, esa es una reflexión lógica. Y sí, bueno, en fin. Pero Tengo amigos, son de Bariloche, han viajado a Jujuy, han viajado ahora a Mendoza a verla, chavo. Sí, sí, es todo un fenómeno cultural digno de analizarlo por los más altos graduados en sociología, psicología animal metalero, y comportamiento como fan humanoides. Fan del heavy metal, lo envidio. Envidio el fenómeno, digamos. Es un fenómeno, claro. Mucha gente va por el... Bueno, es un nuevo fenómeno también, por estar ahí. Por ahí, el... La renga también, por el mueven decir, y van. Hacen como una campe hasta que van y... Las misas. Bueno. O sea, hasta una movida. También para juntarse cultural, ¿no? Entre fanáticos, claro. Sí, por eso. Igual ahí en los recitales lindo, vos te crees que 150.000 personas, no había solo fanáticos, había de todo, gente que lo escuchó una vez, qué sé yo. Yo cuento una experiencia cercana de mi sobrino que lo ha ido a ver al Indio y que mi suegro de 70 años lo fue a ver al Indio en Salta. 70 grande. Años. No me lo pierdo, dijo. No, porque estaba ahí cerquita y su hermano, le mando un gran saludo al Ramón. Su hermano es el primer rockero de Catamarca, más o menos. Imagínate, un rockero viejo, que vio a Maná, la Almendra, todo eso. Y bueno, de Los Redondos, obviamente, también, los 80. Y entonces se fueron, estaban ahí en Catamarca y se fueron a Salta a ver al Indio. Qué grande, ¿no? Buenísimo. Yo no he estado en ninguno de estos, pero debe estar bueno, ¿no? Si hubiera una banda de metal que podamos... De una, estaría buenísimo. A mí también, personalmente, a mí el Indio Solari, lo que hace Solari no me gusta. Me gustaban lo que hace... Bueno, lo dejo Solari. Lo dejo Solari. A mí no me gusta personalmente, pero Los Redondos sí, los banco más vale. Y mucha gente los banca, sí. Los Redondos es esa banda que no sé, es una de esas bandas salió de abajo de manera independiente, era under, se fue haciendo lugar y llegó a donde llegó, digamos. Y llegó donde llegó también por el arte que hicieron, exactamente, claro, o sea, es incuestionable la calidad de la mayoría de no se colgaron en una moda ni nada, hicieron lo que sentían, lo que querían tocar, lo hicieron y pegó como loco. Desde su primer disco, desde el 82 creo, el Gulp, hasta Luzbelito, el 95, son todos muy buenos discos. Y después, bueno, ya para mí personalmente empezaron una carrera que ya no me gustó demasiado, que es el último Mondia Finisterre, el Momo Sampler, que no... Particularmente no me gustan mucho, pero bueno, hilando con esto, este 24 de mes 9, ¿cuál es? Este es el septiembre. De septiembre. Nunca sé los meses, te das cuenta. El 24 de septiembre comenzó el juicio por el asesinato de Walter Bulacio, de lo que estábamos hablando, del tema de los derechos humanos actualizados, del gatillo fácil. Walter Bulacio, como todos sabrán, mataron un rati para vengar a Walter, lo habrán cantado varios en algún recital. Murió en manos de la policía a los 17 años, el 19 de abril de 1991, a la salida de un recital de Los Redondos. Tocaban en obra Los Redondos. Exactamente. Salió y lo levantó la cara un montón y como en todas las comisarías los recagaron a palo hasta matar. Claro. Hace poco murió un pibe en el oeste... Lo levantaron por posesión de marihuana y apareció muerto. La policía dice que se suicidó. Siempre se sobredosis de marihuana. Claro. Es que comen mucha marihuana, los pibes, boludo. Comen mucha, aspiran mucha marihuana. Sobredosis de piña de milico. Sí. Así que bueno, comenzó el juicio por el crimen de Walter. Un emblema en el mundo del rock también. Creo que todo rockero que se que haya curtido más de un recital sabe quién es Walter Bulacio. Así que bueno, 22 años ya pasaron, Walter. ¿Qué edad tenía cuando lo mataron? Tenía 17. Así que bueno, hoy estaría en la plenitud de su vida, digamos. Así es, así que bueno, esto está agitando la gente de la CORRIP, de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policía Institucional. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en el juicio por el crimen. Imagínate, ya han pasado 22 años, recién se está... Sí, le habían hecho una condena al comisario, pero... por cómo es la privación ilegal de la libertad, nada más, que no fue mucho y salió obviamente... Y sí, no, la privaste legítimamente, sí, de la libertad, y después qué pasó... Nada más. Bueno, así que pasó eso. Fue el recital en Mendoza. Así es. Recitalón gigante. Sí, lleno de gente. No, no fuimos ninguno de nosotros. Tampoco es que me muera por haberlo ido a ver, pero bueno, no se podía dejar de... No todo el mundo. Bueno, es el recital más grande de la historia del rock argentino. Sí, pago. No sé, debe haber algún otro. Gratis, porque creo que aclaraban, no sé, pero 150.000 personas, yo que conozco, digamos, lo iban a hacer en el Estadio Mundialista de Mendoza, que lo conozco, es gigante, y ya el primer día habían vendido todas las entradas, así que lo pasaron a otro lado, al hipódromo, que es gigante, más grande. Ahí, bueno, no sé qué pasó, Godoy Cruz se puso la gorra, no quisieron, lo mandaron al Autódromo de San Martín, que es en la Loma del Orto, y gigante, así que bueno, juntaron 150.000 almas ahí haciendo el pogo más grande del mundo. Así que bueno, vamos a poner un tema que sintetiza todo esto que estamos hablando, y alguna cosa vamos a comentar. Un tema clásico por Hermética, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos acá con Vencedores y Vencidos. La Botica de Satán, un programa de metal. ¡Ah! tema Vencedores y Vencidos por Hermética, y por si se están preguntando qué está sonando de fondo, que es tan distinto, es el último disco de Satyricon, y que la verdad que suena muy poderoso. Muy bueno, el disco se llama Satyricon. Satyricon. Claro. Es raro eso, viste que las bandas suelen hacer su primer disco con el nombre de la banda, pero Satyricon no hizo cuántos discos después. Muchísimos, varios largos. Sí, en otras bandas ha pasado también ese fenómeno. Ya lo voy a pensar, ya te lo voy a... ¿De memoria como para acordarte? Tengo memoria. Está bien igual, no me molestó, me parece bien. No, me parece muy bien a mí también. Yo quería cerrar un comentario con respecto al tema que escuchamos recién. Vencedores Vencidos, de Hermética, de Los Redondos por Hermética. Y me quedé pensando un poco en el video de Hermética, de SLH, el documental, el único documental que se ha hecho Hermética, no está Iorio, hemos hablado, bla, bla, bla. Sí. Se habla de este tema, extrañamente, digamos, es un tema, es un cover de dentro de un cover de Hermética. Es extraño que se hable, pero bueno, ¿por qué se habla también? Me gusta, digamos. A mí me gusta. A mí cuando fuimos a ver Malón el otro día, acá en el, ¿cómo se llama? No me acuerdo, acá. Teatro. En el teatro. No, en por 53. Eso. Sí, bueno. La Roxy, la trastienda. Esa girada. Tocaron Vencedores Vencidos y a mí me pareció como un guiño así, digamos, al público platense, a la historia de La Plata, que está muy ligada a Los Redondos, y me pareció muy bueno que eso que hayan tocado. Yo quiero aclarar, me llamó la atención. Yo no escucho Los Redondos, no me gustan Los Redondos, sin embargo ese es un tema que me gusta y que me identifica con Hermética, realmente. Y sí, es que está muy bien hecho. Después estábamos recordando recién una anécdota que cuentan ahí en el documental La H. Sí, que hay versión, dicen que Sky dijo que era la mejor versión de Los Redondos de ese tema. Vamos a hacer un tema. Hermética dijo el mejor. Claro, vamos a hacer un tema que hace Hermética. Claro. Hay un y bueno, y un poco charlábamos como en los 90, a principios de los 90, por ahí las historias del rock and roll de Los Redondos con el metal de barrio de Hermética no estaban tan separadas las tribus. Bueno, de hecho hay muchas de las tribus que ahora existen, tribus urbanas, que no, más o menos, no existían, digamos. Los Rolingas no existían. No, hay Rolingas viejos, digamos, pero los Rolingas así como familia grande, los Rastafari tampoco, boludo. No, cuando poco, yo estaba creciendo, poco, habían poco, digamos. Pero el rock, el rock and roll y el metal, o el metal under y el rock under, eran... Yo me acuerdo de ser chico y que como que se hablaba de que había un fenómeno entre los rolingas y los metaleros que se peleaban. Ah. Esas son cosas titulares de crónica. Puede ser. No, un lugar. ni hablar de que lo escuché en algún medio, haciendo chico en algún medio, no sé. Acá en La Plata, los recitales de metal eran re tranqui. Y que en todos lados son tranquilos. Sí, lo que sí se compartía mucho con el punk acá. Todo recital heavy metal y punk. Ojo, sigue. Hardcore, sigue estando el punk. El hardcore en los 90. ¿Qué pasó con los... deberíamos... Ojo, aparición con vida de los hardcore, boludo. ¿Qué pasó con los hardcore? Sigue estando, no consiguieron, boludo, más pantalones anchos. Claro. No se venden ancho, más, boludo. Es más bermuda. Es, claro, qué fenómeno. No se venden más hardcore, pero sigue. Yo he visto varias bandas hardcore. Sí, pero en, bueno, yo me acuerdo, claro, en mi adolescencia, un fenómeno social así, no, está bien, tenés razón. Era, había muchísimo hardcore, boludo. Y el pantalón ancho, la cadenita, el straight edge, no sé, una filosofía de vida así medio vegano, metal, no sé qué. Un día podríamos hablar un poco del... Te dije que tenía una banda un día, nunca la pasamos al final. ¿Tuviste una banda de hardcore? No, tengo una banda de La Plata para pasar. Ah, bueno, muy bien. Vamos a hablar del hardcore entonces, algún día. Podemos, sí, se puede. Muy bien, tenemos material, hay material. Hay mucho hardcore que tiró para el metal y hoy en día que es muy interesante, la verdad. Sí, sí, el hardcore tiene muchas raíces. Bueno, tiene una mezcla metal, punk y rap. Ahí está. Se podría decir, ¿no? Sí. Si uno dice, ¿qué lleva este preparado? Menjunje. Este menjunje. Lleva eso. A simple vista, tal vez tiene tirar una pizquita de metal, una pizquita de rap y una pizquita. Bueno, sí, había banda acá, punk. Había una banda que se llamaba Reactor, que era hardcore y mezclaba metal, punk y rap. Y tenía dos cantantes rapeando. Claro, sí, es que era muy 90 esa expresión, ¿no? Bueno, ya vamos a... Muy buena banda era Reactor. Vamos a hablar sobre el fenómeno ese. Ya volvieron hace un tiempo. tocaron y ahora no sé qué están. Medio olvidado del hardcore. El HC Punk. Bueno, ¿con qué íbamos a ir? ¿Con lo último de Satiricón? Sí, vamos con un tema. Un tema del disco nuevo. Muy bien. Igual estuvo sonando, estaba sonando, digamos, de fondo. Ahí está, producción 2013. Así es. Recién disco salido del. Yo me quedé con lo mismísimo que hoy hablábamos de Annihilator, que al final no dijimos nada. Y sí. El tema que vos dijiste, Grunge, qué sé yo, sí. Que dijiste, el tema estaba buenísimo. Me puso la tapa. Es verdad. Tenés razón. Sí, ese tema, yo no escuché todo el disco. Escucharon el disco, mucha gente le gustó. Lo dije fuera del aire también, sí. Me faltó rectificarme al aire. Pero el tema de Annihilator. Por lo menos ese tema. Así que a los muchachos de Annihilator, disculpen. mi disculpa, mi saludo. Es muy conocido, a mucha gente le ha gustado el disco. Yo traje el tema que más me gustó a mí. El tema que pasamos. Que trajiste estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Así que bueno, cada uno. Soy fanático del disco, pero sí, está bueno. Muy bien. Vamos ahora con Satiricón. El de Satiricón sí está buenísimo. Satiricón y el tema Our World Rumbles Tonight. ¡Epa! Black, open, glow. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Continuamos en la Botica de Satán, aquí no nos hemos ido. Hoy estuvimos saltando de estilo en estilo, debe ser difícil de escuchar nuestro programa, digo. No, todo bueno. Para nosotros es divertidísimo hacerlo, eso que quede claro. Así que si quieren llamar, llamen al 451-6917. Y pidan un tema. O sí. Pueden llamar a la pizzería y pedir una pizza. Pero el teléfono nosotros. Ya me lo olvidé, desde que no trabajo más ahí me olvidé el teléfono, boludo. Tengo que hablar esto con mi psicólogo. Con mi psiquiatra. Psicólogo. Me tiene que dar nuevas medicaciones. Estamos escuchando de fondo Iron Maiden versionando a la banda Thin Lizzy, Masacre. Este tema ya sonó por su versión original. Es un temazo. Se lo dedico a mi hermano. Se lo dedico a mi hermano porque este tema nos retrotrae a nuestra más dulce adolescencia. También le mandamos un saludo grande a toda la gente que pone me gusta, asistiré y ¿qué más pone? Saluditos a Claudio Severino, que pone saluditos. Bueno, le mandamos saluditos a Claudio, que está ahí en la consulta. Es un lugar que se llama La Consulta. Algún día deberíamos consulta médica. La consulta. Bueno, vieron que hay pueblos con nombres extraños. Sí. Hay un venado tuerto, así, chañar ladeado. Y hay un pueblo. Hay un pueblo, Ruta 7, provincia de Buenos Aires, entre Luján y Junín, por ahí, que se llama Heavy, papá. Heavy se llama. Ahí hay que ir a vivir entonces. Así que ahí algo debe haber. ¿Por qué se llamará Heavy el pueblo? Muy chiquito, debe ser porque tiene un los ingleses que laburaban en el ferrocarril, claro. Esto es Heavy, qué lugar heavy, pero con H. Heavy de pesado in English. ¿Dónde queda eso? Te dije, Ruta 7, papá. Ruta 7, entre Luján y Junín, más o menos. Mira, quien nos esté escuchando y lo quiere googlear, Google Earth, y buscarlo, existe. Yo he pasado por ahí. ¿Cuántas personas viven? Y 666 personas. Se hacen altos rituales. 666 habitantes en Heavy, Ruta 7. Mi amigo Claudio Severino vive en La Consulta. Así que si tiene alguna duda, vayan y consulten. es muy bueno. Un pueblo que se llama La Consulta. Y hay muchos que sirven también el bolsón, poner el bolsón. Bueno, Claro, hay muchas interpretaciones. ¿Pero por qué? Porque es así como una bolsa el sí, lugar. Sí, ya sé, yo lo he visto. También puede ser por Tolkien, Bilbo Bolsón. Que son todos hippies ahí. Pero no, porque en inglés no es así. Baggins. ¿Y qué quiere decir? Sí, bueno, pero no es la traducción, digamos, está bien. ¿Y qué, vos qué has leído del Señor de los Anillos? ¿Cómo está traducido? No, está traducido así, en todas las traducciones. ¿Bolsón? Sí. Bolsón. Estos hippies le pusieron bolsón por el Señor de los Anillos. Son dos hippies. Hacen duendes de Parsec. Es muy buena la teoría. Algún día vamos a dedicar 2 horas a recorrer la geografía argentina buscando nombres. Bueno, está Pampa del Infierno. ¿En dónde está Pampa del Infierno? En Santiago del Estero. ¿Qué nombre? Como el tema de de Tren Loco. Sí. Santiago del Estero, ¿no? Chaco. Chaco. Chaco, Pampa del Infierno. Pampa del Infierno, como el tema de Tren Loco. Así es. Qué temazo, que habla de la rebelión del 19-20. Bueno, otro. Ya nos estamos gastando el material para el programa que vamos a dedicar enteramente a la geografía argentina y su relación con el metal, como por ejemplo Tierra del Fire. ¿No? Yo cuando era chico, Tierra del Fuego, hace un frío, ¿no? Claro, tenía que hacer fuego, no te quedaba. Obvio. Así que bueno. Estamos escuchando. Yo había dicho que había traído Iron Maiden. Seguimos con los nombres, no vamos a terminar. No vamos a terminar más de hablar boludeces en el aire de Radionauta. El tema es que estaba buscando, bueno, la discografía de Iron Maiden, los temas clásicos. Habíamos hablado un poco de grandes discos enteros, que son un clásico atrás de otro. Podemos decir el como es el Seven Son of a Seven Son, el Power Slave, esos tres o cuatro discos seguidos que son tremendos, bueno, el Somewhere in Time. Pero bueno, Iron Maiden también se dedicó en toda su carrera, claro, larguísima, extensísima, de 30 y pico años, ¿no? Ha hecho covers, en este caso de Thin Lizzy, de una banda del rock británica, de la que hemos hablado en este programa. Y encontré una cosa, una rareza, que es un cover de The Who, de la banda The Who. La conocerán por el capítulo de Los Sims. ¿Who? ¿Quién? Bueno, exactamente. Capítulo de Los Sims, no porque la conozcan, porque es la tienen que conocer. Es una banda de historia, clásica de la historia del rock. Bueno, hacen My Generation, que es un tema muy conocido también de la historia del rock, así que lo vamos a escuchar en este caso por Iron Maiden. Don't you just fade away? Talking about my generation. Don't try to take what we all say. Talking about my generation. Not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. What we all say. Talking about my generation. Got the big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation. My generation. If I try to put us down. Talking about my generation. Just because we get around. Get old. Talking about my generation. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radio Nauta, FM 106.3. radionautafm.wordpress.com. Convencé a tus papis para que sintonicen The Tercer Mond Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. radionautafm.wordpress.com. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. A tiros. Película Yankee. Película. De hecho, tiene una relación con una película Yankee, lo que está sonando. Bueno, vamos a decir que lo que sonó era Iron Maiden haciendo My Generation de The Who. Extraña. Esas cosas, de esas perlas extrañas que traemos a veces a la botella. O sea, el tema ya no es como muy. No suena muy bien. Si vos escuchás My Generation y decís Iron Maiden, no. Por eso es extraño esa relación. Si me decís que la hizo otra banda, montones de bandas, suena más coherente, pero suena raro que Maiden haya agarrado My Generation para hacer el cover. En fin, estamos escuchando Persecución de Película. Bueno, esta que estamos escuchando es un gran guitarrista que se llama Dick Dale, que tiene una relación con el Película Yankee. Ya que lo tiraban, no íbamos a hablar de esto tampoco, esto es pura improvisación. Tiempos Violentos, ¿la han visto? Así es. Pulp Fiction. Sí, qué película. Quentin Tarantino. ¿Tiempo? No, no la he visto igual. No la vi. Bueno, tenés que verla porque es una muy buena película. De los 90. No. Con Uma. No, sí, con Uma Thurman. Y John Travolta. ¿Y cómo se llama el otro que ahora actúa tanto? Samuel Jackson. Samuel Jackson. Mira qué memoria tengo. Hermano Michael. Exactamente, los Jackson 5. Claro, son todos Jackson, son todos Jackson. Y el dueño de la guitarra, Jackson. Amigo Jackson Pollock también, el pintor. Nos fuimos a la puta que le parió. Bueno, Dick Dale es una de las bandas, es una parte de la banda de sonido de Pulp Fiction. Se hizo muy famosa la banda de sonido de Pulp Fiction porque, bueno, además. Este tema está muy bueno, bueno. Quentin Tarantino se caracterizó por hacer, por digamos, la lo atinado, también la importancia que tiene la música en las películas, ¿viste? Nunca está librado al azar, ni es un tema que nada que ver, sino que el tipo elige tema. Bueno, ¿en Kill Bill qué eligió? En Kill Bill, bueno, el silbidito ese que mucha gente lo tiene de rintón. ¿Y qué más eligió? No sé, por eso te preguntaba. No, y no sé, está la banda de sonido. Sí te puedo decir que vi la otra vez, la última, que se llama Django Encadenado. Sí. Y también estaba... Mira, creo que no iba al cine desde los 11 años. Que veía, había ido a ver El Rey León. Fui al cine el otro día y vi esta, la última de Tarantino. Sí. Y en un momento estaba pasando una escena y dije, qué hijo de puta este Tarantino, es bueno, ¿viste? Pues, es una película que está... A mí no me gustó tanto. Igual esta, la última que fuiste a ver de Tarantino, después, dentro de unos años vas a ir de vuelta a ver El Rey León. Obviamente, sí, porque vos decís que esos clásicos se reciclan. No sí, sé, pero sí. Otros. Ahora va a salir Jurassic Park. Mira vos, eso también me trae a mi infancia. Bueno, el tema es que la película de Django Encadenado, sí, está basada como en el lejano oeste, claro, no sé, fines del siglo XIX. Como para que tengas caballos corriendo con esta música. Claro. En un momento va caminando Django y hay un hip hop sonando de fondo. Sí. O sea, como que nada que ver. Django lo hacía Clint Eastwood, el Django viejo. Django también, el cantante español. Sí, pero el chabón mete un hip hop, sí, en una escenografía que nada que ver. Y vos sabés que queda muy bien. Sí, y que ahí decís, que hijo de puta este tipo. Bueno, lo que está sonando es Dick Dale, que es parte de la banda de sonido Pulp Fiction y es un gran guitarrista de el... Pequeño, me habías dicho. Dick Dale es de los 60, es un como una bandera, el abanderado de la guitarra surf. Es del sonido surf que se dio en... Bueno, este disco se llama Tribal Thunder, que es del año 92 y tiene Dale en este, en el 92 creo que tenía como 70 años. Claro. La verdad que no he vuelto a investigar sobre Dick Dale, tengo este disco hace mucho y no he vuelto a investigar. Hasta le pones una voz podrida encima y es black metal. Pero el tipo tenía como 70 años cuando hizo este disco hace 20 años, así que si no está muerto, está... No está muerto, que guitarrea. Claro, está ahí por lo menos pintando el pijama de madera. poniéndolo en estado. Así que, pero se la banca el viejo, 70 años, está tocando lo que estamos escuchando. Nada, una curiosidad. Muy bien. Muy me bien. Parece que seguimos, después de toda esta delirada, seguimos. Exactamente, por supuesto, ¿cómo no? Vamos ahora con Tren Loco, 500 años de qué. We'll be right back. pienso pegar la vuelta. ¡No pienso pegar la vuelta! Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, estuvo sonando Tren Loco con 500 años de qué, y está sonando ahora de fondo Opeth, impresionante tema. El tema se llama April Eternal, no recuerdo ahora el disco, pero si lo buscan seguramente lo pueden encontrar. Y bueno, nada. Vamos llegando a la tranquera, al final de este programa. Cerrala para que no entre viento a la tranquera. Esta tranquera que hemos construido con nuestras propias manos. No, vamos llegando al final de la Botica de Satán del día de hoy. Nos reencontraríamos el miércoles que viene a la misma hora por esta misma radio. Programa número 61. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el 66? Nada. Cuando llegue el número 66, otra avenida. ¿Cuál es la quiniela? Otra avenida, Plaza España. 7 y 66. Claro. No sé qué vamos a hacer cuando llegue el 66. Hasta el tenemos que esperar 600 programas más para tener un programa temático. Pero sí, podríamos invitar. No sé, ya veremos. Vamos a ver si la producción se puede comunicar con el físico. Matemático. Con el matemático que aquella vez nos instruyó sobre la cifra, la famosa cifra de Satán, ¿no? Así que bueno, tal vez tengamos que esperar 6 programas más, seis. Nicolás. 6. Bueno, sí. Parece muy bien. Bueno, viene. Para irnos tenemos una banda que es de acá de Buenos Aires, se llama Inferi, es muy conocida, tocan black metal, perdón. Están tocando desde el 97. Estamos ya en nuestra clásica columna de metal extremo, argentino, sí. ¿No? Así es, metal extremo argentino, en este caso tenemos black metal argentino. Una banda bien black metal, acá dice que sus intereses, sus temas son satanismo y todas esas cosas. ¿Aeromodelismo? No. No. ¿Está bien? No. Satanismo. Satanismo, sí. Muy bien. ¿Algo más para decir? Que cerramos con este y volvemos, ¿no? No. Ya nos fuimos. Ya nos vamos. Bueno, nos saludar. El miércoles que viene y salud. Salud. Salud. Satán.